Es que dices, de Aymara que dices, panza que panza cantañán. Por el canal tita, son colman colman arquito, por el canal talla, una otra cosa que estaba, por el canal tita, como pena y aunque quiero que salga ñaneva. Suena maguay a chaporo, suena maguangoro, su chama guay gualiquiwa, la yarra falsoñe. Casaro cañan la quita va, ay me narita fue, tu máquina y alguna mina, ay me gana mira, el gordo gordo la quita va, por el canastita, son colman colman arqueto, por el canasta ya, son colman colman arqueto, por el canastita, salgo gordo la quita va, por el canastita. Tuman pena y amca más caqui, por el canal tita. Tuman pena y amca más caqui, por el canal talla. Claro, eso es lo que le estaba yo, es lo que le estoy cantando, ese mismo lo sale ahí.